FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, Agostina. Buenas noches, Neida. Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Fer. Hacía tiempo no te veía. Álvaro, buenas noches. Víctor y a todos los oyentes. Bueno, hoy tenemos otro programa más. Seguimos de ayer, que veníamos llena de energía, y seguimos hoy con otros escritos en el aire. ¿Qué vamos a tener hoy, Neida? Hoy vamos a tener de todo, como siempre. Claro, vamos a tener cuentos, vamos a tener escritos, vamos a estar ahí escuchando los cuentos latinoamericanos. Algunos escritores que no veníamos pasando, Neida, algunas cositas nuevas. Hoy vamos a ver, vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar? Y si tenemos la posibilidad, lo vemos. ¿A quién vamos a ver? A Carlos Alberto Marianidis. Ah, me entero yo, que vamos a ver a Marianidis. Y, Neida, no se olviden que estamos sorteando Usted no me lo va a creer y otros cuentos de Roberto Fontana Rosa. Y para ganárselo, ¿qué pueden hacer? Pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. O mandar mail, correo electrónico a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. ¿Y arrancamos ya con el programa? Y no vamos a decir que hoy está haciendo mucho frío. Ah, no, hoy no vamos a decir, ya me superó a mí. Hoy que vine desabrigada, no quiero ni acordarme, mira. Sí, hoy la noche está fría y el día estuvo muy gris. Sí, también. Y yo sin abrigo. ¿Qué voy a hacer? ¿No tenés una cobijita con orejas? Sí, tengo una cobijita con orejas. Pero no me la puedo llevar así por la calle, así que bueno. Mejor, entonces. Sí. Que haga frío. Bueno, vamos a empezar escuchando un cuento del subcomandante Marcos, que es la historia de la espada, el árbol, piedra y agua. Y seguido de agua. Una canción muy linda. Sí, de Los Piojos, pero en versión de Celeste Carballo. Las palabras se liberan del papel. La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Mordisquea la pipa el viejo Antonio. Mordisquea las palabras y les da forma y sentido. Habla el viejo Antonio. La lluvia se detiene a escuchar y el agua y la oscuridad dan un reposo. Nuestros más grandes abuelos tuvieron que enfrentar al extranjero que vino a conquistar estas tierras. Vino el extranjero a ponernos otro modo, otra palabra, otra creencia, otro Dios y otra justicia. Era su justicia solo para tener él y despojarnos a nosotros. Era su Dios el oro. Era su creencia, su superioridad. Era su palabra la mentira. Era su modo la crueldad. Los nuestros, los más grandes guerreros, se enfrentaron a ellos. Grandes peleas hubo entre los naturales de estas tierras para defender la tierra de la mano del extranjero. Pero grande era también la fuerza que traía la mano extraña. Grandes y buenos guerreros cayeron peleando y murieron. Las batallas seguían. Pocos eran ya los guerreros y las mujeres y los niños tomaban las armas de los que caían.

Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo. Está lindo todo, ¿no, Neida? Ay, sí. No dan ni ganas de hablar. En esta noche estoy enamorada de escritos en el aire más que nunca. Ay, yo también estoy ¿viste, escuchaste la, el cuento del comandante Marcos? Estuve todo el tiempo ahí escuchando. Estuvo hermoso. Eso, las canciones. Dan ganas de estar siendo oyente más que estar acá. Sí. Dan ganas de estar así, tiradas. Escuchando. Sí, pero recuerden que pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y recuerden que estamos este mes sorteando el libro de cuentos Usted no me lo va a creer. ¿Y otros cuentos? De Fontana Rosa. Que ayer leímos uno, Ney leyó uno, sí, que estuvo increíble. Y si abrís este libro, Neida, vas a ver que uno tras otro, un cuento más lindo que el otro. A mí me gusta mucho. Sí, está bueno. Está muy bueno. Así que es una oportunidad para ganarse el libro, Usted no me lo va a creer, de Fontana Rosa, mandando un mensajito, que es un segundo, ¿no, Ney? Sí, o llamando. O llamando, sí, o pueden llamarnos y charlar un rato con nosotras. Sí. Vamos, anímense. Vamos. Vamos, vamos. Y seguimos con Marianidis. Carlos Alberto Marianidis. Que Neida me dejó la incógnita de que lo vamos a conocer. Ay. Ah, pero bueno, algún día. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Ney? De las palabras. Y después, hoy estamos así, rapidísimas con las canciones. Y entonces, después, una palabra de Carlos Varela. Claro. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a seguir disfrutando nosotros. Sí. Ustedes quédense ahí escuchando Escritos en el Aire y volvemos y seguimos con más. De las palabras, Carlos Alberto Marianidis. Una palabra cruel sobre los labios puesta es águila que ataca cuando no se la amarra. Un ásped impreciso, un dardo en la ballesta que disparado a ciegas corta, hiere o desgarra. Una palabra amable junto a la cruel espera. Es un noble caballo que observa cuanto alcanza a ver desde lo alto y busca la manera de bajar al camino por donde más se avanza. Ambas están al borde del camino y sedientas. Hay detrás más palabras, inteligentes, vanas, apasionadas y hoscas, humildes y opulentas, sombrías como eclipse, blancas como mañanas. Oh, mágica criatura, no somos dignos de ellas. No nos tomamos tiempo para aprender a amarlas y a veces se nos vuelven en contra, cual centellas de hogueras que iniciamos sin saber apagarlas. Las bañamos en tinta, desnudas e indiscretas, arropándolas dentro de una carta olvidada. Las echamos al vuelo cuando están más inquietas, y a menudo en mal día y tierra equivocada. Dicen más de nosotros que lo que al aire suena, y al tratar de falsearlas, hablan con voz más clara, como una risa a medias cuenta a gritos la pena o por su propia sombra se delata la vara. La mente es un castillo con infinitas puertas, tras de la que caminan estas bellas sin calma,

por un millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Escritos en el aire y nos siguen llegando mensajes de texto. Y nos siguen llegando mensajes de texto y siguen pasando las cosas que a nosotras nos gusta que pasen en Escritos en el aire. ¿O maravilloso, no? La sorpresa. La ¿viste? Sorpresa, claro. A nosotros nos gusta eso, que nos llamen, que vengan y que nos cambien la rutina que teníamos hecha. No vamos a ver a Carlos Alberto Marianides, pero sí vamos a escuchar y a ver a Matías. A Matías Cardoso, claro. Ella me dijo hoy vamos a conocer un escritor, no sé qué, y me dejó ahí el enigma dando vueltas y tenía razón al final. Sí, vamos a conocer a un escritor. Claro, sí, vino Matías Cardoso acá con Leo, el del taller de Leo Torres. Pero vamos a leer el mensaje primero, Ney. Dale. Dice: hola chicas, encontré esto. Al brillar de un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir, la gloria y el amor tras que corremos, sombras de un sueño son que perseguimos. Despertar es morir. Becker. Me gustó. ¿A ustedes? Espero que sí. Les mando abrazos amplios a las dos y al operador amigo. Salud, Maya. Muchas gracias, Maya. Sí, nos gustó. Maya, sí, gracias, nos encantó. Por tomarte todo el trabajo de escribir todo ese mensajito de texto, ¿eh? Qué linda, son ¿no? Son como 5 bajadas de flechita. Es un trabajo estar ahí. Sí, qué linda. Sí, Maya, y ve un llamanos un día. Venite a leer. Sí, Maya, anímate. Tú debes escribir cosas muy lindas. Yo sé que sí. Y pronto la vamos a tener acá en el programa. Yo sé. Ah, bueno, entonces si vos sabés, yo te creo, Neida, porque recién me dijiste que íbamos a conocer un escritor y la verdad. ¿Será que soy bruja? Y capaz, si vos me decís que dentro de poco va a venir Maya, yo te creo. Posiblemente. No, es como... Ah, yo te creo. Sexto sentido. Ah, bueno. Y bueno, Maya, te anotamos en el... Sí. En el concurso del libro que era, usted no me lo va a creer, de Fontana Rosa. Bueno, y ya vamos con... Bueno, vamos con... Con Matías. Con Matías y con Leo Torres. Con Leo Torres, que la semana vos, cuando viste el miércoles pasado, vino Leo también con dos alumnos, dos chicos que estuvieron leyendo, que estuvo muy bueno lo que hicieron, lo que leyeron, que les dijimos también, Ney, como hacemos con cada persona, cada escritor que viene escrito en el aire, que cortamos los audios y después los pasamos como lo pasamos a Leo y como pasamos a tantos escritores que locales que vinieron a grabar o que vinieron al programa. Y también, Matías... Va a suceder con vos. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Voy a leer el poema que escribí, que es Rocas Mágicas. Sí. Dale, ¿querés leerlo ahora? Sí. Buenísimo. Se desliza sobre el fondo del abismo, acercándose a las rocas alfombradas, por el desgaste de las aguas profundas. Lugar... De la imaginación mágica, radiante. Humanos muy cerca de los animales, exterior mundo. Los abismos de las profundidades son elementos humanos. Qué lindo. Sí, muy lindo. Estuvo muy bueno que vengas acá al programa, que te acerques a leer. Y Matías, ¿hace cuánto que escribís? Más o menos, estoy hace casi 5 meses, empecé en un taller. Y, bueno. ¿Y antes del taller escribías también? Sí, a veces en cuando en mi casa escribía cuando en los ratos libres. Yo después de trabajar escribía poesía, pero no tanto como ahora. Ahora ya más que estoy un poco con el tema este. Claro, y el taller te ayuda, digamos. Sí, ayuda bastante, la verdad que te ayuda. Sí, sí. ¿Y cuál es tu forma de escribir? ¿Cómo haces? ¿Preferís partir de algo? ¿De repente sucede? ¿Trabajás? ¿Escribís mucho? ¿Escribís poco? ¿Cuándo surge? Y cuando trabajaba, después del trabajo, cuando me quedaban los ratos libres, me empeñaba un poco y sacaba ideas a veces de muchos dibujos, sino de cosas de la vida, así, historias y esas cosas. ¿Algún escritor, algo que sientas que te haya... No solo escritor, sino puede ser escritor, puede ser música, puede ser pintura. Dijiste que te inspiraban algunos dibujos. ¿Son dibujos tuyos? No, son de historietas o de cuentos y pinturas de artistas y esas cosas. ¿Te gusta el arte también, sí, también plástico? Claro, sí. ¿Y, por ejemplo, qué te gusta? Así como para enmarcar en qué es lo que te llevó también a escribir lo que escribís. Son imágenes de libros y de alguna poesía que tiene alguna imagen, sino ¿cómo se llama esto? Las pinturas así media psicodélica, todas que no, en realidad es como que no tiene que tener un sentido, sino buscarle como que la magia que tiene de pensar de esa imagen, ¿no? No sé, otra cosa. Y está bueno el ejercicio o lo que haces de partir de una imagen y escribir. Es muy rico porque te surgen muchas, muchas ideas y muchas palabras. Y bueno, arma ahí uno una poesía, un cuento, y es un ejercicio muy bueno. Sí, está bueno partir de una imagen, de una música, de algo para escribir. ¿Y eso ya lo tenías desde antes o en el taller lo aprendiste? En el taller aprendí mucho, un poco más, porque empecé a ver cómo se hacía, de dónde nace la poesía, todos de los escritores y más allá de lo que yo aprendí de la vida cotidiana, porque muchas veces uno va viendo situaciones o reflejándose muchas otras cosas, ¿no? No solamente de los libros, sino de poner un poco de uno, porque a veces que te fijas en otros poemas, en otros autores y escritores, no podés vivir copiándote de otras palabras. No, más vale. Es buscar esa magia, ¿no?, que tiene de pensar, no solamente pensar, porque eso destruye a veces la poesía, pero yo de imaginar, de decir las cosas que uno siente, eso es personal, ¿no? Me parece. Claro, no, sí, aparte que de alguna forma todo nace del ser. Claro, del ser y de una cuestión esencial muy propia. Yo creo que la poesía es un poco eso, es muy como de la esencia de uno. Y Matías, entonces, ¿nos quieres leer algo más? Tengo esta poesía que la hice sobre unas palabras que me habían dictado, sobre el taller de poesía. Ayer te vi debajo del puente, tu sonrisa distorsionada, el paisaje que veía de tus ojos tan lejanos de mi mirada, tus labios tan fríos, mi mente se va hacia las calles del reflejos de mi pasado, más allá unas vías donde solías pasar, me acordé de que no escuchabas el tren, pero te vi por última vez. Muy bien, Matías. Bueno, Ney, ¿te parece si vamos a un tema? Y vamos después seguimos charlando después con Matías y sí, un me poquito con él también. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo. Evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Seguimos acá con Matías y con Leo en el estudio. Matías, desde ya, muchas gracias por haber venido, por haberte acercado acá a los estudios de FM Moreno, en Escritos en el Aire, y haber venido a compartir tu poesía. Es muy importante para nosotros como Escritos en el Aire, y como todos que somos parte de esto, y es la idea desde que comenzó el programa, de que los escritores locales se acerquen y se hagan parte de este Escritos. Y hoy es un día muy especial porque tenemos aquí a tres escritores. Claro, sí, hoy estamos llenas de escritores. No vino Marianides, pero vinieron un montón. Sí, pero Marianides lo podemos escuchar por ahí. Sí, con Marianides. Para mí es una incógnita Marianides, ¿eh? Porque no sé ni quién es. Ah, no, yo tampoco lo he visto. Yo tampoco, claro, eso tiene Neida. Claro, ¿ves? Parece esto, parece como que está re segura, que no. Se fue adivinando todo con su percepción y... Y así es. Así es Escritos en el Aire también. Nosotras contamos que muchas veces las cosas, cuando no nos decidimos qué poner, una cierra los ojos, la otra pone el dedo así en la página y vamos eligiendo los poemas, ¿son no, Ney? Sí. Bueno, nada, eso. Gracias, Matías, por haber venido. Sí, gracias, Matías. ¿Qué crees? Y no, gracias a ustedes. Y no, nada. Es lo que me salió del poema. Y parece es que nunca he venido a una radio. Y me. Nada. ¿Y cómo te sentiste? Bien, tranquilo. ¿Y volverías? Sí. Qué bueno. Y es fácil, ¿cierto? Sí, es fácil. Aparte, es agradable venir. Y nada, tampoco. Es como para que invites a los oyentes y a los oyentes escritores que nos están escuchando para que también se animen y que vengan a leer sus escritos. Sí, que vengan y que se animen a leer las poesías, porque es un ambiente, aparte la poesía es algo que inspira y es bueno que vengan y que se animen. Paso. Bueno, muchas gracias Matías y nos encantó tenerte acá. Está bien. Realmente, y Leo, muchas gracias también vos por traer a los chicos del taller. ¿Ya te trajiste la dirección hoy del taller? No. Es típico. Está bien, pero repetirnos aunque sea las indicaciones de por dónde era. Bueno, el lugar del taller queda entre Mitre, no, Mitre, entre Victorica y Martín Fierro. Ah, ¿viste? Esta vez sí. Sí, pero la otra vez dije lo mismo, pero sin el número. Ah, bueno, pero era enfrente de algo la otra vez. Era enfrente de lo que era Cocopele. Ah, ahí está, eso. No me salía el nombre. Bueno, Leo... Yo quería decir algo, que la verdad que, bueno, entre el miércoles pasado y hoy, estoy contento por haber traído a mis alumnos y lo que realmente demuestran. Y como yo me siento muy contento porque los escucho hablar y bueno, me veo reflejado un poco en ellos en algún momento y me gusta porque es como que puedo sacar algo de ellos que tal vez ellos tampoco sabían que tenían. Claro, y de eso se trata la búsqueda también, de uno mismo también estar investigando en uno mismo y ver qué hay ahí. Está bueno que existan también disparadores para que eso suceda. Leo, ¿trajiste algo para compartirnos? Sí, se llama Energía Potencial Gravitatoria. Deberé asesinar este día porque ya no me sirve. Las respuestas son de otro. Me convertí en un criminal de las horas, un secuestrador de los buenos momentos, y sé de memoria los lugares donde no puedo estar. Si yo jugara a tenerte, de seguro me olvidaría de encontrarte. Sos mi gran mentira, mi dolor a negociar. Más allá de eso no hay nada. La luz de la luna nos muestra cómo somos. Muchas gracias, Leo. Estaba re lindo. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por venir, Leo, también. Y bueno, todos los chicos que quieran venir. Ya saben que cuentan con este espacio para cuando quieran venir. Por supuesto que sí. Ney. Y nos vamos con otro cuento. ¿Nos vamos con otro tema y volvemos o nos vamos con otro cuento? Sí. Nos vamos con otro tema y volvemos mejor, ¿dale? Ah, bueno, vámonos con otro tema. Bueno, vamos con un tema y seguimos con más Secretos en el Aire. Todo cantado con falsete, ¿no? Este, después entra una partecita y entra la parte que viene así. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Soy francés, o movió.

las palabras se liberan del papel en FM Moreno. Cuarteta. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado, que es la estación, nadie lo ignora, más propicia a la muerte. Es posible que yo, súbdito de Yacub al-Mansur, muera como tuvieron que morir las rosas y Aristóteles. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó lejos de los ojos que una vez amó. Tan deshojadas van sus ramas. Bueno, Naida, hoy es atípico en esta sección. Es atípico todo. Desde que Naida lee el futuro, de repente llegan mensajes con poemas. Y tantos invitados, hoy es un día maravilloso, ¿no? Sí. Hoy tenemos a Alejandra. Alejandra, que ya la conocen los oyentes. Ella vino con la banda de Sicuscatonas. Vino la semana pasada a charlar con nosotros por el Matapi que se hizo este fin de semana. Y vino con nosotras a charlar y también a leer. Sí. Entonces, buenas noches, Alejandra. Hola chicas, buenas noches y bueno, gracias de vuelta por el espacio, tan ganas de venir realmente. Estaba escuchando en casa y digo, me voy para allá porque así compartimos también con los oyentes y con ustedes. Buenísimo, eso es maravilloso. Vení siempre. Sí, siempre. Cuando quieras. Las puertas de este estudio están abiertas. Y bueno, de paso les quiero agradecer a ustedes, a los chicos de Aguafuertes Roqueras y a toda FM Moreno por el apoyo. El Matapi salió muy lindo, pudimos compartir con muchas otras bandas la música andina y bueno, estamos muy contentos, así que bueno, de paso agradecer a la radio por el apoyo. No, gracias. Muchas gracias a ustedes por acercarse y compartir. Bueno, esto es un compartir todo el tiempo, o sea. Miren, yo había estudiado comunicación social en la UBA, hace un par de años dejé, llegué por la mitad, y si hubiera seguido, les digo realmente que este es el proyecto en el que me hubiera gustado estar. Esto es comunicación, esto es un ida y vuelta, hay un espacio abierto, uno se siente parte de la radio, y eso, van bien, eso es lo principal. Bueno, podés ser parte, no importa que seamos un comunicador, la comunicación pasa por otro lado, eso es lo que va aprendiendo uno día a día, planteándose y viendo qué es una radio comunitaria, por qué lo hace, para qué y para quién también. Exactamente. Bueno, gracias, Ale, por cosas tan bonitas. Sí, gracias. Y Alejandra, hoy, ¿a quién nos vas a presentar en la sección de mujeres? Bueno, tengo el orgullo de ser amiga de Claudia Gabriela Bacún, se llama, que es una personita hermosa que conocí hace casi 10 años en Capilla del Monte, vaya lugar hermoso también ahí por el Uritorco. Y bueno, ella es de acá de Buenos Aires, es una artista plástica, escribe, es profe de música. Así que, bueno, me tomé el atrevimiento de leer, de traer para compartir un texto de ella. Se llama Accidentes Geográficos. Bueno. Yo era un río, pero la fractura ecológica de una sonrisa ocasionó que una espinita como la de Rilke quedara trancada en un punto del cerebelo occipital izquierdo. Desde ese momento me dediqué a ser catarata involuntaria, una especie de bosquecito transido de climas inhóspitos. Pero ocurre que el río inicial me reclama y alguien me alerta entonces sobre la salida. Aprovechar mi lado turístico, algo así como un cartel que dijera: soy esta fatalidad fascinante. Venga y recorra cataratas, desiertos y bosques extraños. Y por solo 5 pesos, devuélvame la posibilidad de ser río nuevamente. Y entonces me río. Nuevamente río. Ay, me encantó. Está buenísimo. ¿Te gustó, Ney? Me encantó, me encantó. Sí, me encantó. Muy lindo, realmente. Me hizo acordar también a la canción de Silvio. La de río, río, río, ¿no? No sé por qué me hizo acordar. Río, río. Vamos con un tema. Vamos con un tema y volvemos con Alejandra leyéndonos más. ¿Tenés más de ese libro para leer? A contemplar mi soledad con su cara. Soledão é lava que cobre tudo. Amargura em minha boca. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia. Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Y seguimos con Alejandra en Mujeres. Seguimos con Alejandra en Mujeres. ¿Y qué nos vas a leer, Ale, ahora? Bueno, son 2 pequeñas poesías, también de esta chica Claudia Bacum. La que viene ahora se llama Apertura. Milagro breve. Silvestre, ella se abría como mis ojos. Era un capullo. Segundos amarillos le llevó ser flor. Ay, qué lindo. Sencillito, pero hermoso, que... sí. Y bueno, tengo uno más que se llama A veces Dios. El ciego espera. El semáforo está verde para él y no lo sabe. Una mujer pasa a su lado, lo esquiva y cruza rápidamente la calle. De pronto un hombre lo ve. Abre su mano como un cuenco que calza perfectamente en el codo del ciego y con suavidad de ala lo lleva a la vereda opuesta. A veces Dios hace cosas así. Está buenísimo. ¿Y Ale, tu amiga desde acá? Es de Capital. La tengo que traer un poco para el oeste. Cuando ahora esté haciendo alguna muestra también de sus pinturas. Estuvimos hablando el año pasado de que pueda traerla acá a Moreno y exponer. Ella quiere como abrirse un poco de Buenos Aires. Buenos Aires como que concentra todo, claro. Pero hay que venirse para el oeste, para la zona sur. Y bueno, les voy a estar avisando. Dale. Si hace alguna muestra. Estaría bueno que venga escritos a leer, me encanta. La voy a enganchar, que se quede a dormir un día en casa y que venga por acá. Estaría bueno, ¿no? Estaría buenísimo. Sí, la verdad que sí, estaría buenísimo que venga. Y bueno, desde ya todas las escritoras y escritores que estén ahí del otro lado escuchando, que se animen, ¿no, Ney? Sí, que se apropien de este espacio que está re lindo. Y también, ya que estamos, podemos decir que estamos sorteando un libro. Ah, ¿sí? No viene mal nunca, ¿no? No sabía. ¿No sabías, Neida? No, ¿cuál libro? Te juro, no, está buenísimo. Se llama Usted no me lo va a creer. ¿Eh? Yo no se lo va a creer. No, vos no me lo vas a creer cuando te lo cuente. Ah. De Fontana Rosa. Ah, ya. Está buenísimo. Sí, sí, no sabía. Está increíble. ¿Sabes qué puedes hacer para ganártelo, Ney? Ay, nada, no sé. Ay, mira, es re fácil. Contame. Llamás por teléfono al 466-6559. Y yo lo puedo hacer. Vos lo puedes hacer. O mueves, y si no te animás a hablar por teléfono, puedes mandar un mensajito. ¿A dónde? Al 1561-540359. Y si no te animás a mandar un mensajito, ¿qué? Podés mandar un mail. Sí, puedo escribir, ¿y a dónde? A escritoselelaire@fmmoreno.com.ar. Y es que hay muchas posibilidades para ganarse ese libro. Pero como un millón, si no llamás y no te lo ganás, no sé qué hacer. Yo no sabía, que comprártelo. Yo no sabía todo eso. Y viste, ahora que lo sabes, puedes mandar un mensaje, puedes mandar un mail, puedes llamar por teléfono. Vos también, Ale, todos, vamos. Si no, yo mismo lo voy a hacer. Y sí, si no, no sé qué va a pasar con el libro. Y si no, que lo hagan. Oiga, pero allá están llamando ya. Sí, sí, me parece que son a los teléfonos, Neida. Mejor vámonos a escuchar un tema. Sí, mejor que sí, así podemos, pero no nos alcanzan para el celular, el mail, todo. Sí, junto, sí, no ya podemos. Está todo sonando y no sí, podemos. Sí, sí, sí. Álvaro, te lo suplicamos, ponenos un tema. Y esta noche invita. Seguimos en Escritos en el Aire y llegamos a la sección de cuentos latinoamericanos. Nos vamos para Honduras. Nos vamos para Honduras. Sin antes repetir, Naida, que ha llegado el primer mail de la casilla de Escritos en el Aire, @fmmoreno.com.ar. ¿Querés leerlo? Y el que sea el segundo mail va a tener un premio. ¿Ah, sí? Sí, no vale que sea el mismo que mandó el primero. Ah, bueno. Dice, estoy contento, aguante el aguante. Qué bueno. Buenísimo. ¿Y quién? No sabemos, no lo conocemos. No, porque no firmó. Ah, bueno. Así que el que manda el segundo se gana un premio. Bueno. Sorpresa. Dale. Dale. Está para, bueno. Para mí también es sorpresa. Claro. Y el que manda un mensaje de acá que termina el programa, también se gana un premio sorpresa. ¿Te parece, Ney? Listo. Bueno, ¿nos vamos a Honduras? ¿Te venís conmigo? Dale, vámonos. Dale, hacete la mochila que nos vamos a Honduras. Un cuento de Julio César Escoto. Noción del alquimista llamado Dios y sus 300 jarrones. Tras el espejo de luna, los 300 jarrones chinos. Cada jarrón toma color azuloso conforme el día avanza. Al anochecer, la habitación, hasta la boca del túnel con su puerta de espejo de luna, es una cámara fosforescente. El cilindro granítico permanece profusamente iluminado. Un papagayo disecado se impregna de luz y la sombra de su esqueleto atraviesa el espejo. Desde la tierra lo vemos y consideramos al sol como un canoro matutino. Tras las redomas, los morteros y los estantes atiborrados de fragancias envitradas, la osamenta disecada de un elefante eleva su moco. Cruzan su imagen los jarrones chinos con inscripciones que Adán, el hombre de todos los idiomas, grabó. Desde la tierra miramos su lechuzal vuelo sombrío y consideramos que allá arriba, a través del espejo de media luna, ese esqueleto es Satán. Cuando pasa el ermitaño alquimista llamado Dios frente a las ánforas fosforescentes, en la tierra su esqueleto queda lamiendo las paredes. Hay un milagro y los hombres pensamos que ese esqueleto es Dios. Tomamos latas, palas, goteros y termómetros para recoger sus gotas y adorarlo. Para entonces es otro día, y la cámara granítica de los 300 jarrones chinos comienza a iluminarse nuevamente. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos. Yo me fui para el monte y cogí un ratón. Písame aquí con tu pito, dame aquí con tu pito. Thank you. Ahora seguimos con Chile. Nos vamos a Chile. Vamos a leer Bautizar las palabras, resulta un verdadero rompecabezas, de Alfonso Alcalde. El que descubrió el agua reconoce que fue por casualidad. Luego se le metió en la cabeza inventar el fuego. Pero su problema más grande consistía en descubrir un nombre para cada cosa, porque nada estaba bautizado y no había ninguna diferencia, hasta ese momento, entre un caballo y un teléfono. Si decía árbol, ningún árbol se daba por enterado moviendo las alas en señal de comprensión o complicidad. Al decir perro, nadie movía la cola. Si nombraba vaca, bien le contestaba una gaviota, un monopatín, algún submarino. Si se ponía a juntar los pedazos de lo que iba a ser la primera campana y después le ponía un nombre antojadizo como piano, por ejemplo, todo quedaba en silencio, nadando en el misterio como si una gran sordera hubiera invadido la tierra, cuando todo humeaba después de los orígenes. Entonces se le ocurrió decir niño, y fue a buscar uno al colegio y lo sorprendió copiando una tarea de su compañero de banco. Después de mucho discutir, pudo llegar a un acuerdo con el profesor jefe. La gente mayor, los que ya podían hacer uso de la bicicleta, levantar una casa, desnudar una mujer, ser rey de algo, esos se llamarían padre. Y en cambio, los más pequeños, los que eran capaces de obedecer, casi ciegamente, de usar ropa más reducida, de entretenerse tirándole piedras a un anciano vagabundo, esos se iban a llamar hijos, de ahora en adelante. Se detiene el reloj sobre nosotros. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oye ungir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar telares y indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. El indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, tañe cerca y tañe lejos, de que huye y de que regresa. Lleva a cuestas lo que duerme, lo que camina y que navega. Lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho. Sujetas pulso y aliento, como que todo nada fueras, y la madre que viste rota, la sentirás volver entera, y oirás, hijo, día y noche, caminar, viva tu madre muerta.

te leemos, te pasamos a los escritores, ¿no? Nos reímos. Y después llegó un mensaje de texto. Dilo. Que dice, premio, premio, premio. ¿Y quieren saber cuál es el premio? Yo sé que se mueren de ganas de saber cuál es el premio. Claro, yo es que no sé cuál es el premio. Hay dos premios. El primer premio es una poesía leído acá por mi compañera Neida Luz Rodríguez en su hermosa voz colombiana. Que ya es un lindo premio, ¿no, Ney? Sí. Que te lo lea todo así. Escuchar este poema es un premio. Claro. Y después con una canción hermosa. Y ese es el premio. Así bueno, que esperemos que a los que mandaron mensajes les guste el premio. Anhelos. Si pudiera, te regalaría un barco de papel para que pueda navegar en el infinito mar de los recuerdos y escribir en él solo aquellas cosas que valen la pena. Si pudiera, te regalaría alas para que puedas volar en el espacio de los sueños y buscar más allá del horizonte los rostros y las miradas de los seres que amas. Si pudiera, te colmaría las manos de generosidad para que puedas donarte sin sentir, que te desvanezcas en el tiempo. Si pudiera, te regalaría una vida para que con ella puedas vivir todas aquellas cosas que te negaron y te negaste. Si pudiera, te regalaría un mundo nuevo en donde solo sea importante buscar la mano amiga, la caricia tierna de un niño, el abrazo cálido del amor. Si pudiera, bajaría la luna para que juegues igual que cuando eras niño. Si pudiera, armaría un ramillete de estrellas y las dejaría a la cabecera de tu lecho, para que ellas iluminen tus sueños. Si pudiera caminar a tu lado sin que lo supieras, acompañaría tus pasos con una brisa suave perfumada con violetas, a días de lluvia, a atardeceres de otoño y a verdes primaveras. Si pudiera. Estamos haciendo una campaña de difusión sobre la necesidad de implementar la asignación universal por hijo para todos nuestros pibes de familias cuyos padres estén ocupados o desocupados. Esta asignación familiar, que comúnmente llamamos salario familiar por hijo, consideramos que es un ingreso que el Estado debe garantizar para toda la familia, para garantizar precisamente las condiciones normales o en buen desarrollo en condiciones de salud, alimentaria, educación, esparcimiento de nuestros. Y la única forma de garantizar esos derechos es que aporte concreto que el Estado tiene que garantizar mediante el pago mensual de una asignación universal por hijo. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Guarda el alma. escucho. Neida, esos besos no se escuchan porque son en silencio y los besos a veces no se escuchan y a veces sí, ¿no? Sí. A veces tienen ruido y a veces tienen silencio. Tenés toda la razón. Claro. ¿Y viste cómo surge efecto esto de los premios, no? Y no, llegan los mensajes. Estoy aterrada. ¿Viste lo que es? Es increíble, increíble. Debí imaginar lo del premio, el mundo de la radio, ¿no? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dice el primer mail. Y sí, ¿no? Le íbamos a regalar un lemon pie. Obvio. A menos que tengamos tiempo de ponernos a cocinar, pero si somos escritos en el aire, les regalamos, ¿qué más quieren que un hermoso poema que leyó Neida del ¿cómo era? Anhelos. Precioso. Arepas piden. Si pudiera, te regalaría la luna para que soñaras hoy y jugaras como cuando de niño. Claro. Qué más precioso. Y después llegó otro mail, Neida, que dice, se titula No aflojes, Álvaro. Aguante, Álvaro. Dale a los tambores nomás, dice. Bueno, que vengan a tocar los tambores escritos en el aire. Sí. ¿No? Tengo unas ganas de bailar un candombe yo. Y Álvaro toca tambores. Sí, Álvaro toca tambores. Ay, ¿por qué no lo invitamos? Y no sé, Álvaro, ¿te animas a tocar los tambores? Dice que no. Yo quiero bailar. ¿Vos querés bailar? Claro. Bueno, nos vamos las dos a San Telmo a bailar ahí con una comparsa de tambores. Nos vamos con la cuerda de candombe nomás. Hago así, ¿con qué seguimos? Y ahora seguimos con Jacobo Fichman, escritor argentino, que nació en Rusia, falleció en el Borda en 1970. Un gran poeta argentino. Vamos a estar leyendo algo de su libro Molino Rojo y Hecho de Estampas. Ocasos. Ocasos turbios de violeta, reliquias, devociones, caras amortiguadas, nostalgias descoloridas. El mar se acoge a mis matices, cierra su boca atardecida y fría. El timbre de mis ojos esparce intimidad. Mi piedad de rodillas se arroba en los suspiros del ocaso. Palomas de violeta, mis manos palpan el color de misa. Crepúsculo. Ponderan los ocastos gustos violetas. Un árbol negro, un árbol blanco, un árbol verde. Cuelgan sus blusas en la inmovilidad. Ha cerrado sus párpados el viento. Luces deshechas, pétalos estrujados en superposiciones. Ponderan los ocasos gustos violetas. Ciudad Santa. Tres gritos me clavaron sus puñales. Paisaje de tres gritos largos de asombro. Bromearon los sudarios del misterio. Fuga de embotamientos, suspiros en la niebla inmovilizada. Cipreses, bronce de los terrores, informes fragmentados. Mueren caminos y se levantan puentes. Un árbol se transforma cerrando sus pupilas. Caen medrosamente las palomas angélicas del sueño en las uñas heladas del espanto. Un infinito horror manaba en mis entrañas en un himno de muerte. Cópula. Nos unió la mañana con sus risas. En las rondas del sol, canciones de naranjas, danzas de nuestro cuerpo desnudos, rojo y bronce. El olor de la luz era sagrado. Música de horizontes, espacio de paisajes, rojo y bronce. Ruido de melodías, himno de soles, eternidad y abismo de la dicha en la alegría loca de los vientos. Canciones de naranjos en la piedad de los caminos. Todas las aguas del silencio rompimos en la danza. Velada. Rumor de carreteras aflautadas en los alientos turbios de las miradas grises. Portazos, temblor de las vidrieras, cóleras destempladas. Aúlla el frío blanco, el suelo se ha caído de mis manos. Crucifijos en somnolencia, marcha de retrocesos. ¿Qué ruedas empujamos? acordeones desafinados de mi sabrosa angustia. Aúlla el frío blanco cual los gritos helados de un espejo. Silencios enjugados en la nada. Marchas muy bien envueltas, casi fijas. Como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal. La vida era vida. Siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar? Quiero ayudar al mundo a cambiar, que loco. Si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar? Gracias. Gracias. Y llegamos al final de Escritos en el Aire. Llegamos al final, Neida, y qué noche hoy, ¿eh? Hoy fue una noche de escritos muy movidos, de pura movida hoy en el estudio. Repasamos, empezamos con un cuento que estuvo buenísimo. Ay, sí, me encantó. El cuento del agua, la espada. Increíble. Sí. Seguimos con Leo, que vino con Matías Cardoso, que nos estuvo leyendo, que estuvo buenísimo, porque no lo esperábamos. Sí. Seguimos con Alejandra, que está ahí del otro lado, que estuvo en el bloque de mujeres. Sí. ¿Y con qué seguimos? Y seguimos leyendo nosotras los cuentos latinoamericanos. Y bueno, leímos Jacob Hickman. Y leyendo todos los mensajes que nos han llegado y nos siguen llegando, ya leeremos los últimos. Y nos llegan los últimos mensajes del día, que de hecho ya el mensaje vaticina que es el último mensaje del día, porque dice: último mensaje por hoy, dos puntos. Me gusta que se llame Escritos en el Aire. Imagino letras rodeándonos y convirtiéndose en parte de lo que respiramos y aspiramos. Es un flash esto. ¿Cómo pegan los escritos, Maya? Ay, qué lindo, Maya, gracias. Muchas gracias, Maya, por estos mensajes tan lindos que nos mandas. Y después nos llegó un mail que dice: sigan así. Álvaro con los tambores y los potes de la consola, Fer con esa buena onda, las visitas que hacen vibrar el dial, y ustedes, Sol y Luna, en la 90.1. Aguante, Robert. ¿Viste? Sol y Luna, Neida. A todos. A todo el equipo. A todos les llegó. Un beso a todos. A todos. A Víctor, que esperemos que nos esté escuchando por ahí. Sí. Un beso a todos. Gracias. Les deseamos una feliz noche. Que sueñen bonito. Que sueñen bonito. Los esperamos el próximo martes con más Escritos en el Aire. Sigan mandando mensajes durante la semana. Y anímense a venir, así como hoy se animó tanta gente a venir. Es fácil, sencillo, es venir, no mordemos. Sí, es lindo. Y es lindo compartir con la gente. Claro que sí, es hermoso, Neida. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes. Neida, un lindo programa como siempre. Sí. Haberlo compartido. Agus, gracias. Bueno, un saludo a Alejandra ahí del otro lado, gracias por venir. En la operación técnica estuvo Fernando Ochoa y Álvaro también ahora. ¿Y ya? Y ya. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Sí. Nos vamos con una canción y hasta el martes que viene, Ney. Sí. ¿Dale? Feliz noche. Feliz noche para todos. Oh.